El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido en entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Aleación Maestra. Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. Aleación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aleación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aleación Maestra. ...20:03 en esta noche de jueves 23 de abril de 2015... Buenas noches Quito, Ecuador y el mundo. Les damos la bienvenida a todos y a todas a esta actualización maestra aquí por Radio Casa de la Cultura. Sintonízanos en la forma clásica, ubicando los 940 kilohercios en la amplitud modulada, o si prefieres, a nivel mundial en el internet. Si es que la tecnología te acompaña, digita www.casadelacultura.gov.es. Al ingresar a la página, busca el icono que dice Radio CCE. Le das clic y enseguida te enlazarás a la excelente programación de la primera radio pública cultural del Ecuador. Para esta noche tenemos ya presencia, tenemos casa llena a la banda Demon Thorn. Miguel Ernesto Jarrín, por favor, le pido que no me dé la espalda, porque me está dando la espalda, que se ubique de otra posición. Para que no se entienda, no se malentienda. Saludo a la gente que me está viendo por ahí. Ahí estamos, ya. Ahí estamos. Ahí sí estamos. Saludo a toda la inmensa audiencia que en este momento les escucha. Saludos. Buenas noches a todo el público oyente. Esperamos que sea de su agrado la información que tenemos acá de la banda nuestra, ¿no? De Mentor. Somos de Mentor Death Metal. Nacimos por el año 2010. Llevamos 5 años de trayectoria. Ya, ok. ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es Víctor Ordóñez y soy el guitarrista de la banda. ¿El tuyo cuál es, Fernando? Buenas noches, yo me llamo Fernando y soy baterista de la banda. Chévere, pana, colega. ¿Qué tal? Un gusto, yo soy Miguel y soy el bajista de la banda. Esa es. Ya más luego estaremos con la información de la banda. Por el momento vamos a comenzar con algo un poco más suavezón. Entonces, les informo que en esta semana han habido fechas importantes que recalcar en todo aspecto, ¿no? Por ejemplo, el 20 de abril, en 1889 nació Hitler. ¡Qué loco! Sí. Además, ese mismo día se cumplieron 10 años del movimiento Los Forajidos, que provocaron la caída de Lucio Gutiérrez, para uno de los peores presidentes que han pasado por Carondelet. Eso sí, casi unánime, ¿sí o qué? Claro, una ya. Porquería el tipo. Ajá. Y también se festejó el Día Mundial de la Marihuana. Chévere. Ya, el 21 de abril... En 1959, en Inglaterra, nace Robert Smith, fundador y líder de y cantante de The Cure, popular banda de rock de los años 80 y 90, también hasta la actualidad. En la revista de rock New York Rock lo describe como el descuidado hijo iconoclasta de la cultura pop del pesimismo, y afirma además que sus canciones son una introspección sombría y plagadas de guitarras melancólicas. En esa misma fecha, pero en Estados Unidos, nace Jerry Only, fundador, líder, bajista y cantante de la banda de horror punk The Misfits. Influencia principal para bandas del medio rockero y metalero de todo el mundo. Así que, gente, vamos con un doble para comenzar este programa de Aleación Maestra. Vamos con Boys Don't Cry de The Cure y luego sonará algo de The Misfits, Dig Up Her Bones. Esto es Aleación Maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Veinte horas con 12 minutos. Regresamos aquí a Aleación Maestra por Radio Casa de la Cultura 940 AM. En este momento agradecemos a toda la gente que le ha dado like al fanpage. Ya vamos 430 personas que le han dado like al fanpage. Muchas gracias. Continúen haciéndolo y apoyándonos en nuestra gestión. Y saludamos cordialmente a Abraham Valenzuela, integrante de la banda Finding the Glory, que nos envió una canción al fanpage. Igual le hacemos extensiva la invitación a todas las bandas que nos hagan llegar su producción audio y visual también, ¿no? Porque también tenemos el Facebook para obtener, podemos también ahí por difundirlos, pero lo ideal también sería el audio. Y aquí agendamos una entrevista y difundimos su música. Nosotros como medio de comunicación no podemos negarnos a difundir el material que nos envían. Y lo que simplemente hacemos es respetar y lo que nos mandan como material, como propuesta musical y como propuesta lírica. Y pues ahí, compartimos o no compartimos el concepto que se emite, pues allá, cada quien, todo bien, ¿no? Es el respeto sobre todas las cosas. Y ya, ahí vamos con el tema musical de la banda Finding the Glory. El tema se llama Valle de Oscuridad. Esto es Aleación Maestra. We'll be right back. Estás escuchando Aleación Maestra. Y ahora sí, 20 horas con 18 minutos, iniciamos la entrevista con la banda Demon Thorn. Aquí tenemos, ahora sí den su saludo y la identificación respectiva que les corresponde, muchachos. A ver, Miguel, tú tocas el bajo. Víctor, guitarra. Víctor, guitarra. ¿Vos, batería? ¿Y qué, Fernando, cómo te llamas? Fernando. Fernando, baterista. Ok, chévere, ya. Sí, mami. Déjeme anotar. Ya. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están en esta fría noche y oscura? Chévere, todo bacán. Emocionados de estar acá. Bacana, bacana. Cuéntenme, ¿qué significa Demon Thorn y cuál es el concepto de la banda? Ya, Dementor significa devorador de almas. Yo me baso en este nombre después de haber hecho unos estudios en lo que es de mitología ecuatoriana, sobre las leyendas y tradiciones, ya que existe una leyenda que se llama el devorador de almas, que justamente se desarrolló en Guápulo en la época de la colonia. Entonces, de ahí surge el nombre de la banda. Más bien, Dementor es un nombre más europeo, ¿no? Entonces, el concepto musical de la banda va por la línea del death metal. Sus líricas hablan sobre cómo la gente, a través de su personalidad, de sus actos, se devoran entre ellos mismos, ¿no? Se ponen el pie, hablan mal el uno del otro, y cosas así por el estilo. Se cerruchan el pie. Exactamente. Ajá. Igual, o sea, lo que cada persona siente, ¿no? O sea, siente la ansiedad que tiene, la envidia que tiene, lo que le pasa cuando está en un estado fuera de lo normal. Ya. Y todo ese tipo de cosas. Instrumentalmente hacemos death metal. Actualmente tenemos una guitarra, bajo, batería y voces guturales. Uh-huh. Ya, muchachos, la biografía de la banda, ¿desde qué año se forma? ¿Qué integrantes han pasado por la banda? Listo. La banda se forma en el 2010. En el 2010 empezamos a tener tocadas de conciertos así. Nuestro primer vocalista fue Alejandro Solís, que también canta en la banda Infecto Devorante. Sí, él está en los Infecto Devorante. No, él fue nuestro primer vocalista y tiene unas guturales buenísimas. O sea, tiene una voz súper buena. De ahí han pasado por la banda, sí, diferentes músicos, pero no le han puesto las ganas. Más bien, o sea, han querido como a la banda, no sé, hacerle de menos. No sé, entonces no vale la pena mencionar sus nombres. Cuéntanos. Pero ha habido otros músicos, muy pocos, que sí han aportado a la banda. Okay. Como un bajista que tuvimos, Polo Guanunia, ¿no? Que toca en la banda Yoclón. Es uno de los rescatables. Los demás se podría decir que mejor no decir. ¿Y qué tal, Miguel? ¿Tu opinión? ¿Cómo ha sido tu experiencia en la banda? ¿Qué tiempo estás en la banda? Bueno, yo ya voy casi un año y medio, ¿no? En la banda. O sea, es súper chévere, loco, porque al principio solo estás en los típicos proyectos pequeños donde te reúnes y tocas así con los panas, pero nunca se concreta algo. Entonces es bacano porque ya, por ejemplo, se empieza a hablar de cosas mucho más concretas, lo que es lo que estamos intentando, la grabación del segundo disco, lo que es tocadas en el extranjero, que gente nos acolite, que ya... O sea, un proyecto mucho más serio, ¿me cachas? Es lo que uno realmente estaba buscando, o sea, ya entrar de lleno con una banda que quiera también entrar de lleno en lo que es la escena nacional, loco. Bacano, bacano, chévere. Y Fernando, tú cuéntanos la experiencia en la... En lo que es la batería, ¿eres integrante fundador? O... Sí, también fundador. Ah, ya, junto okay. con mi hermano, somos hermanos. Ah, okay. Con Víctor. Ah, ya, okay. Igual se ha venido viviendo experiencias, las convivencias de todo, así se pasa. Buenas, malas. Igual se ha conocido. O sea, los músicos así que se han aportado, pero bueno, digamos, por varias razones también han decidido, digamos, abrirse del avance. Ok. Menos palabras, más metal. ¿Qué nos proponen ustedes para escuchar? Les proponemos escuchar el tema Sangre Maquiavélica, que recientemente insertamos en YouTube. Es un video, ¿no?, del mismo tema. Esperamos que puedan verlo y que les agrade mucho, que les guste, ¿no? Bacano, entonces ya ahí a la gente ya lo puede buscar en el YouTube, Sangre Maquiavélica de la banda Demon Thorn. Esto es Aleación Maestra. We'll be right back. Aleación Maestra. Apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Son las 20 horas con 29 minutos. La verdad es que... Ah, por cierto, a la distancia le envío un saludo a Chalo, mi compañero de locución, que suele normalmente acolitarme en los programas de los días jueves, pero esta noche tuvo otro tipo de vicisitudes, ya no pudo. Ajá. De todos modos, saludos a la gente que me está escuchando, Andrés Sebastián Angulo, Chuquitarco Juan, un saludo inmenso al Movimiento Cultura Subterránea, que el sábado pasado hizo el concierto de... El concierto de la Factory. Ah, ustedes también tocaron en la zona el sábado pasado, ¿sí? Sí. Chévere, sí. Sí, lo estabas anunciando por acá. Y saludos a Dani Calderón de la banda Magma, que también estuvo ahí. Acá también tengo a más gente en las redes sociales. Un saludo y una felicitación enorme para Juli Lozada, que se acaba de graduar de comunicadora social. Supongo que es así porque salió de la Faxo de la Universidad Central. No sé si es licenciada, pero bueno, hay felicitaciones y un saludo inmenso a la Juli, que se le quiere un montón. Muchachos, sigamos con la entrevista. Ya me dijeron algo de las letras, ¿no es cierto? Ya. Sí. En cuanto a conciertos, festivales, actividades en vivo, ¿cómo les ha ido? ¿Han salido de la provincia, han salido del país? En lo que es de conciertos, hemos salido a Santo Domingo, de Los Áchilas, de Alcañar, La Tacunga, Ibarra, Otavalo. Localmente hemos tocado en la Semana del Rock 2012 y 2013. Tocamos el año anterior igualmente en un evento que se llamaba Quito Rock, que fue en la Plaza Cívica Eloy Alfaro. En las fiestas de la Poli también. En el Polifest 2011 y Polifest 2014. Del año pasado. Chévere. Y en algunos eventos así importantes que se han venido dando acá en Quito. A ver, ustedes que son los bateristas, por ejemplo, él de ley siempre a los bataqueros nos pasa los accidentes en conciertos, ¿sí o qué? ¿Alguna anécdota que nos cuentes? Pero que sea radial, ¿no? Chuta, que bueno, algunas pasan, ¿no? Pero siempre ese rato ya toca improvisar. Lo que... La más fea, que nos invitan a una tocada, ¿no? Bueno, no hay cómo nombrar dónde fue. Sí, tranquilo. Y llegamos todo, pero lo que había solamente era un bombo nomás. Entonces, antes como fui llevando redoblante, tocó defenderse con eso. Ya, qué loco. Pero tú usas, golpeas doble bombo, o sea, físicamente doble bombo, o doble pedalera. Con repetidor. Pero ahí estás con la repetidora, ya tienes el doble bombo. Ya, ok. Sino que no había los demás toms, ni el de piso, ni los... Papá. Entonces, claro, ahí sí estuvo jodido. Solamente eso nomás había un bombo. Solo el bombo. Ya. Y no había... O la anécdota de la Tacunga, que pasó que... conectamos todos los pedales y a la segunda canción como que hay un sobrevoltaje y se dañan todos los pedales y se daña hasta la voz y así se quedan sonando y ya nos empezaron a pipear y tocó conectar todas las guitarras en vivo. Eso una tocó así en directo, así ya nos tocó a secas. Por suerte ahí los amplificadores sí los amplificadores sí nos acolitaron bastante, pero sí rinden. Hay algunos que no. Ahora imagínate que te toque un primer o un strong jodido y... claro. A ver, en cuanto a las producciones y de audio y video, a ver, lo que estamos escuchando es el primer disco que sacaron ustedes, ¿no? Sí. Oculto, siniestro, a la gente. ¿Tienen más propios ustedes? Sí, claro. Todos son temas inéditos, son propios. Bacán. Sí. Entonces, a la gente le recomendamos que nos llame 22-2966, que tenemos 5 discos. Así que apúntense en el Facebook, llámenos y todo chévere, bacán, para poder, para que se puedan hacer acreedores de la música de Demon's Throne. A ver, muchachos, cuéntenme más, ¿qué estaban diciendo? Sobre las grabaciones de... Eso, por favor, cuéntanos. Primeramente grabamos un demo que tenía 4 temas. luego alcanzamos a grabar este trabajo que se llama Oculto Siniestro, donde están 8 temas, como son sangre maquiavélica, venta de almas, falacia, tierra de fatalidad, cautivo, entre otros. Recientemente insertamos en YouTube el video del tema sangre maquiavélica. Este video fue producido por Omar Ortiz, quien hizo todo lo que es de animación, el trabajo audiovisual, para la banda. Hemos insertado en YouTube y está en la página de la banda de Facebook, de Mentor Rock Extremo, y en la página oficial, que es de Mentor Death Metal. Entonces esperamos que al público en general le agrade el video y todo el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Y esperamos también que hayan más eventos, hayan más tocadas, porque últimamente es como que ha bajado el número de conciertos, ¿no? Entonces sí, es como un poco más difícil, o sea, tocar en los conciertos. Claro, sí. Es que el otro jueves justo se dio el hecho de que había 4 conciertos que estábamos promocionando. 4 conciertos. Sí, ese es uno de los puntos negativos. Por ejemplo, en un lugar hay un concierto, un evento grande ya, y el mismo día se les ocurre hacer un evento chiquito. Ajá. Y además había 2 eventos más, uno en Ambato y uno en Riobamba, al que fui yo con mi banda Rotten Company. Ajá, yo pienso que... Entonces, ¿sabes cuántas bandas había? 38 bandas. 38 bandas. Y yo estaba reflexionando que con programas como el mío, o como el que hacemos aquí, debería haber por lo menos uno en cada radio, ¿cachai? Para poder abastecer y cubrir todo lo que es el movimiento. Y eso es negativo para el público también, porque te vas a un concierto, pero si hay otro, o sea, ya te gastaste esa plata y ya no tienes para el siguiente concierto. Entonces es un punto negativo, porque no toda la gente tiene tanto dinero como para estar pagando a cada rato un concierto, otro concierto y otro concierto. Ese es mi punto de vista. Claro, otro problema también es que, por ejemplo, en ciertos eventos se da preferencia a bandas que ya son, como quien dice, un poco más amigas. Entonces es un poco complicado decirles así. Argolla. Exactamente, entonces decirles, somos tal banda y venimos con la firme intención solo de tocar y de darnos a conocer. Entonces hay que reconocer a gente que sí nos ha dado la mano, pero también ha habido gente que ha intentado como que parar un chance lo que nosotros estamos haciendo. Y no solo nosotros, sino con todos, con el resto de estas bandas nuevas, ¿no? Que estamos intentando salir y establecernos en esta escena. Qué loco, o sea, sí, además que lo de la autogestión es una constante en las bandas. Claro. ¿Cómo ha sido su experiencia en la autogestión? Por obvias razones, todo esto de acá es producto de... Claro. Cuéntenos más acerca de... Todo es autogestionado. Todito. Es autogestionado, es creatividad, ¿no? O sea, es lo que uno siente por hacer lo que le gusta, ¿no? Cuando tú haces lo que te gusta, haces todo lo posible por hacer eso, por salir, ¿no? Por darte a conocer. Ya, a ver, entonces, muchachos, sigamos con la música. ¿Cuál tema más nos proponen? La venta de almas. Venta de almas. Ese es como que el tema que más pega en la gente. Ahí está. Venta de almas de la banda Demon's Horn, aquí en Aleación Maestra, Radio Casa de la Cultura, 940 AM. Yeah. Obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. Regresamos a Aleación Maestra, 20 horas con 42 minutos. Estamos con la banda Demerson escuchando la música. Esto es thrash death metal, ¿cierto? Es thrash death metal, ¿cierto? Oh, ya. Y venimos escuchando el tema Venta de Almas desde el disco Oculto Siniestro. Banda quiteña formada en el 2010. Chévere. Bacano, muchachos. ¿Cómo se han sentido hasta el momento en la entrevista? Chévere, chévere. Muy bien. Bacano, ya después vamos a profundizar en aspectos mucho más profundos. Ya. Oye, cuéntenos, ¿cuáles son los proyectos a futuro que tiene Demonthorn como banda? Los proyectos a futuro, primeramente es hacer nuevos temas, ¿no? Y estos temas que ya tenemos de seguirlos promocionando para que el público nos vaya conociendo más. E igual las organizaciones que realizan eventos de conciertos nos sigan conociendo más sobre la banda, qué es lo que hace la banda, qué estilo hace, todo ese tipo de cosas. Como decía, o sea, luego de esto queremos empezar a sacar temas nuevos. Para ver si ya se graba una segunda producción. Como proyecto también tenemos de tocar en eventos grandes, importantes, ¿no? Como son Semana del Rock, Quito Fest, Centralazo, Polifest, conciertos así, ¿no? De calidad. Claro, ya les toca ese tipo de cosas. Chévere. ¿Cómo les encuentra la gente en redes sociales? Todos los contactos, por favor. Listo. En Facebook nos encuentran como Dementor Rock Extremo, ¿no? Y tenemos la página oficial que es Dementor Death Metal. Uh-huh. Pues, sino también, si quieren, yo estoy un poco más organizado de esto de las bandas y de las tocadas. Me pueden buscar como Miguel Ernesto Jarringa Larga. Me escriben nomás si quieren algún CD o si nos quieren acolitar con alguna tocada. Estamos ahí atentos. Chévere, chévere, justamente. Deletreen todo esto de aquí, del nombre de la banda, porque a veces a la banda, a la gente se les complica todo esto de aquí de ubicar. Ya. En la cuenta estamos como The Mentor Rock Extremo, que sería la D M E N T H O R N. Ajá. The Mentor Rock Extremo. Ya, ok, entonces la gente ya lo sabe. Y por si acaso, 22-29-66, tenemos CD de la banda. Llámenos para que se hagan acreedor al material de... Está chévere, está. Yo veo aquí es un material sencillo, como lo que se hace acá, como la gran mayoría de bandas hacen por acá. Pero bacano, chévere, chévere. Escuchemos algo que a ustedes les gusta mucho. Me dijeron que querían escuchar algo de Carcass. Carcass es una como de nuestras influencias. Le puse así al azar un tema del último álbum Surgical Steel, que es un discazo. Sí, discazo. Es un excelente álbum, así que ahí escuchemos algo de Carcass. Night, but you're stuck. Esto es Aleación Maestra. Faltan 10 minutos para las 9 de la noche. Déjenme bajar el volumen por acá. Ahí estamos más chévere. Y seguimos en Aleación Maestra, como les decía, con la banda Demon Thorn. Ahora vamos con la parte importante de del asunto. Bueno, no, en realidad no es importante, sino que es una cosa que a mí me gusta bastante hacer en el programa. Es un segmento que se llama Palabras Importantes. Y la temática es que yo les voy a decir una palabra y ustedes tres, uno cada uno, obviamente, me van a decir lo primero que se les venga a la cabeza en ese momento, ¿ya? Ok, entonces, ¿cacharon la temática? Ya, ya de una. Comencemos. A ver, en ese orden. Sí, ya, yo primero. A ver, dele. Dios. Mentira. Poder. Verdad. Bacán. Diablo. Otro camino. Destrucción. Oscuridad. Mujeres. Una maravilla. Qué placer. Belleza. Bacán. Drogas. Algo que no se necesita. Basura. Alucinaciones. Música. Un estilo de vida. Lo máximo. Poder. Cultura. Lo que siempre se necesita. Identidad. Sabiduría. Chévere. Ahora les pido que me hagan y le hagan a la audiencia una recomendación. ¿Un libro o un autor? Bueno, de los libros que siempre son buenos leerse, siempre es un poco de la literatura antigua. Siempre tienen a Edgar Allan Poe, es buenazo. La bestia. Dentro de los que cachan los cómics tienen a Alan Moore, que son de la Vertigo Comics, que son así de la historia un poco más ocultista. Tienen a Lovecraft, que es el del Necronomicon. Ajá. Full libros de esa nota, sí. La bestia. Dale tú. De acá, o sea, de lo que es en el Ecuador. Tenemos lo que es las leyendas y tradiciones de Quito y del Ecuador. Con Pablo Palacios también. Vaya. De cómo es, de Laura Oleas, de algunos autores, de este autor Alfonso Pérez Guerrero. Libros como El Nombre de la Rosa, de Humberto Eco. Uh-huh. Igual cómics, cómics de como son Spawn. Ah, no. Violator. Claro. Spawn. Ahí sale Violator. Doctor Bisturí. Bisturí. ¿Algún otro libro recomendable? El B for Vendetta también es una bestia, esa parte que dice que los ideales son a prueba de balas y que el resto se puede destruir. Y que los ideales siempre prevalecen. Ese es un... Bien, ve. Buena esa filosofía. Tú, Fernando, ¿un libro, un autor que nos recomiendes? Bueno, ya la mayoría ya dijeron mis compañeros, ¿no? Pero hay un libro que también es bastante bueno, que se llama El Arte de Amargarse la Vida. hay algunas personas que somos expertos en eso, ¿sí? Sí, porque ese, o sea, ese sí es, como tú dices, es un arte, ¿no? Claro. Hay personas que son especializadas en eso. Pues ya solo les falta el título, ¿no? Claro. Si hubiese premio Nobel, todos los años se lo gana. A ver, otra recomendación, ¿una película o director? Bueno, una de las películas es The Watchmen, justamente, V for Vendetta, La Vida es Bella, que es súper... Excelente. La Lista de Schindler, que también es una bestia. El Pianista. Pianista. Sí. Fernando. La Mala Educación, no recuerdo bien el... Este es... El Español. Sí, es un... Pedro Almodóvar, creo que... Exactamente, Pedro Almodóvar. Me acordé. Y de películas ecuatorianas, yo digo, El nombre de la hija es excelente película. Sí. Digo, no es mejor hablar de ciertas cosas. Ajá. Apoyando también a nuestro cine, claro, que es súper bueno, supuesto, y no le pide nada a nadie. Súper buenas películas también hay por acá. La clásica, Rote Ratón y Rateros. Claro, esa es buena. Ya, oigan, si tuvieran la oportunidad de tomarse una chela con un personaje histórico, internacional, local, muerto, vivo, antiguo, moderno o actual, lo que sea, ¿con quién lo harían? Miguel. Para mí yo sería con Nietzsche. Qué loco. Claro, es, o sea, toda esa filosofía y cómo logró sacar y todos los problemas en los que se metió y esa vida tan autodestructiva que tuvo, sería tan interesante ver cómo él pensaba de su día a día. Loco. Dale tú, Víctor. Con Hitler, ¿no? Para saber, o sea, qué mismo le pasó, o sea, cómo se murió. Si tuvo descendencia o no. Porque estaba tan loco el tipo, así. Rematado de la cabeza. ¿Tú, Fernando? Con Morrison. Vaya ahí. Pero con él no puedes tomar una cerveza. Bueno, aparte de una cerveza, tienes una buena droguiza. Claro, los ácidos. Bueno, pero. Ya. Entonces, esto ha sido el psicoanálisis con la banda Demon Thorn. Música, ¿qué nos recomiendan, muchachos? A un tema, algún tema de la banda podría ser para cambiar un poquito. No, pero de nuestro, claro, de los suyos. El tema Falacia. La Falacia, que es también uno de los que más nos gusta. Escuchamos el tema Falacia de la banda Demon Thorn aquí en Aleación Maestra. Faltan 3 minutos para las 9 de la noche. We'll be right back. Estás escuchando Aleación Maestra. Son las 9 de la noche con 2 minutos y seguimos en el programa con la banda Demon Thorn. Y venimos escuchando el tema Falacia. Una curiosidad, yo aquí en el disco veo que el título de la canción está con PH y C al final. Sea, sí. No Falacia con fe, con F o con y con CI. ¿Por qué lo ponen así? Es el nombre. ¿Qué significa que, falacia? Que está, o sea, falacia es una falsedad. Falacia ya. Es una mentira. Entonces está escrito así, como es originalmente, con PH, ¿no? Ah, ya. ¿En qué idioma? ¿Latín? ¿Ah? ¿Latín? Sí, griego, así, latín. Es como está escrito en lo que se estudia lógica, matemática, donde está la tautología y la falacia. Hijo de rey, ahí sí me hablaste en chino. Bueno, panas. Quiero mandar un saludo a nuestro vocalista que no pudo venir hoy, a Carlos Zurita, que ojalá nos esté escuchando. También un saludo al... Bueno, un pana que nos está coletando con la guitarra, Dios quiera que ya se quede para conformar una buena formación, que es el Pablo Cárdenas, mejor conocido entre los panas como el Arlequín, que está tocando la guitarra con nosotros. También un fuerte saludo. Saludos para Pablo y para Carlos, integrantes de la banda. Muchachos, esto ha sido todo en el programa. Como ven, estoy solito y ya se complica la situación. Palabras finales, saludos finales, agradecimientos. ¿Qué tal les ha parecido la entrevista? ¿Alguna opinión acerca de todo lo que nos rodea como banda y como movimiento rockero? Bueno, primeramente quiero mandar un saludo a mi familia, sé que me están escuchando. Quiero agradecerles que realmente en estos casos es cuando se ve que la familia está más unida, porque entienden lo que es intentar ser un músico en este país y me han apoyado bastante. También quiero agradecer a los panas de siempre que ya se han de identificar. Entre esos está el Berlén, el Jean Paul, el Gato, que han sido panas que siempre nos han acolitado en las tocadas. Siempre son como que la hinchada seguidora. Y sobre todo agradecer a toda esa gente que está luchando por sacar esta escena adelante, que nos está ayudando siempre con nuevas tocadas, con apertura a bandas nuevas. Y gracias a vos, loco, también, porque chuta... Es súper difícil cuando eres una banda nueva y no tienes las suficientes palancas o no te cacha nadie. Que alguien te diga, sabes qué, ven acá y déjanos oír tu música y compartir con la gente. Entonces, gracias, brother. Ya sabes, pan, aquí, como les estamos hablando en interno, este programa fue diseñado y creado para eso. Yo soy parte del movimiento y lo hago con convicción, pan. O sea, yo no tengo ningún problema en apoyar lo que es rock y metal. En cualquier tendencia, y incluso ustedes fueron testigos, yo puse White Cord, digamos. Sí, esos panitas White Metal cristianos. Entonces, bacán la banda. Sí. Saludos igual, respeto y tolerancia, pan. Eso, claro, es todo. Sí. Una eso vez es lo importante, banda, pan. Sí. Y ya, entonces, eso es todo. A ver, palabras finales, Víctor. Ya, y después también, listo, Fernando. Igualmente yo quiero agradecerte a ti por habernos dado la apertura en este programa, ¿no? Que me parece que tiene lógica y orden, ¿no? Quiero agradecer a todos los amigos, a mi familia, a las organizaciones que nos han dado oportunidad para tocar en los conciertos. Agradecer a las personas que nos apoyan en las tocadas que tenemos, que nos apoyan directa o indirectamente, ¿no? Sí, siempre hay panas que están acolitando, que arman el pogo, que están pendientes de la banda, que nos envían los saludos. Chévere. Y lo que esperamos también es que la escena nacional, no importa la organización que realice un concierto, Lo que importa es que la escena nacional siga creciendo, que las bandas nacionales salgan adelante, que den una buena imagen internacional en Latinoamérica, en Europa, donde sea que vayan a tocar, ¿no? Para mí sería buenísimo que todas las bandas tengamos esa oportunidad, ¿no? Y que la escena siga adelante, o sea, no se queden atrás. Si tienen una banda, sean perseverantes, sigan, hagan bien las cosas con orden y pensando bien en lo que van a hacer. Y con ganas, que no hay más. Igual agradecerte a ti por el espacio que nos brindaste, la oportunidad de también compartir nuestra música con los oyentes, y agradecer igual a la familia, a los panas, todo, y a toda la gente así que nos cacha y nos conoce. Bacana, panas. Muchas gracias por todo, así. Gracias, brother. Chévere, entonces ya aquí están, igual como ustedes mismos lo dicen, seguimos en contacto, cualquier material de audio y video me lo cruzan al Facebook, lo publicitamos, nuevas producciones, cuando quieran una entrevista, anunciar algún concierto, me lo dicen, ningún lío para... Por cierto, este primero de mayo, viernes, tenemos una tocada en el Coyote Bar, que está ubicado en la avenida Mariscal Sucre, unas dos cuadras antes del cuartel del Pintado. Justo es diagonal al frente del Banco, sí, del Pichincha. Ahí esperamos que nos acolite toda la gente, esperamos ver a todos los panas ahí presentes. Chévere. Para pasar un rato ahí bien bacán. Entonces, esto ha sido la banda Demon Thorn aquí en Aleación Maestra. ¿Con qué tema nos dejan, muchachos? Con el tema del nombre de la banda, Demon Thorn. Ahí va. Estuvo aquí la banda The Mentor. Esto fue Aleación Maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. Horas con 15 minutos, estamos en la parte final de Aleación Maestra en este jueves 23 de abril del 2015. Una invitación cordial a toda la gente para el próximo jueves a que sigan en sintonía del programa a partir de las 8 de la noche. Desde ahora les aviso que está invitada la banda Descomunal, porque el próximo jueves estarán ellos hablando y festejando aquí en el programa sus 13 años de trayectoria, de Descomunal trayectoria. Entonces, avisados todos y todas, el próximo jueves estará Descomunal. Pilas de ahí a partir de las 8 de la noche aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM, en internet www.casadelacultura.gov.es. Ahí cuando estén conectados en el Facebook, ahí les mando el link específico y ustedes podrán escuchar enseguida la programación de la primera radio pública y cultural del Ecuador. Sigan en sintonía de la radio. Se viene una pausa publicitaria y luego jazz, y luego ahí suena el piloto automático de la computadora. Y para finalizar el programa, vamos con un tema de la banda De la Tierra. Este proyecto musical conformado por Andrés Jiménez, vocalista y guitarrista de Animal, conformado por Flavio, el señor Flavio, tocando el bajo de Fabulosos Cadillacs. También está Andreas Kisser, guitarrista de Sepultura, y Alex González, baterista de Maná. Ellos forman el proyecto De la Tierra. Incluso vinieron acá, abrieron el concierto de Metallica hace ya más de un año. Increíble la música. Y ponemos música De la Tierra, ya que justo ayer, 22 de abril, se conmemoró el Día Mundial o el Día Internacional de la Tierra. En la actualidad se hace muy poco por la casa de todos. Esperemos que en el futuro las cosas mejoren, que la conciencia humana vaya por bien, y de esa manera podamos vivir un futuro mucho más próspero. Esto ha sido todo con Aleación Maestra. De mi parte, en esta noche, Daniel Castellanos en la locución y en la operación de los controles. Les dejamos con el tema Maldita Historia de la Banda De la Tierra. Hasta el próximo jueves. ¡Chau! Maestra, todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten.